Sin el amor, ¿qué sería el mundo para nuestro corazón? Lo que una linterna mágica sin luz, apenas se introduce la lamparita cuando las imágenes más variadas aparecen en el lienzo diáfano. El mundo es mágico, sí, pero debes encender tu lamparita. Nadie podrá darte lo que, en germen, no estuviera previamente en ti. Cuando amamos, encendemos, cada uno al otro, la luz, el fuego, el incendio cuya chispa estaba ahí, aguardando disponible, solo para una mano, la tuya, solo para una mirada, la tuya, solo para un aliento, el tuyo. El amor te hace luz, y esa luz se torna mundo de linterna mágica, colorido, fragante, inédito. Y cada día es el primer día, y la luz totalmente nueva, no usada. La linterna mágica. Parlantes estresados, micrófonos saturados, una linterna, cinco pilas, la pesadilla de los ermitaños. La linterna mágica. Un peregrinaje hacia el arte. Esta historia cuenta justamente cómo las personas pueden comunicarse con seres que perdieron durante algún tránsito, algún momento de su vida, y ellos mismos, al no poder superar esa situación y las ganas de comunicarse con ese pariente, con ese familiar, hace que de algún modo puedan finalmente comunicarse por algún medio. Justamente es la historia de Marisa. Marisa, bueno, tenía una relación muy estrecha con su padre, ella se llevaba muy bien con él, y él la quería mucho a ella ya que era su primera hija. Una noche, en un accidente, el padre de Marisa fallece en un accidente de auto y perdiendo la vida. Marisa, bueno, teniendo casi 18 años, queda muy acongojada, muy deprimida, porque justamente era el padre, era su guía en su mundo. Entonces ella estuvo muchos meses lamentando, llorando y pensando en los buenos momentos que había pasado con él. Después de unos meses, una noche, a Marisa le suena el teléfono y siente que no había nadie en el fondo. O sea, como si hubiesen llamado y no hablaba nadie, pero tampoco se escuchaba una respiración ni nada por el estilo. Y de golpe Marisa siente, Marisa, ¿sos vos? Y ella en ese momento cae y se da cuenta que era la voz de su papá. Y le dice, papá, ¿quién sos? ¿Sos papá el que me está hablando? Y él le dice que sí, que era él justamente la que la estaba llamando a ella. Y ella, lo primero que se le ocurrió preguntarle a él es, bueno, ¿qué fue lo que, cómo estaba, qué se sentía? Y él lo que le dijo es que estaba bien, que estaba en paz, que se sentía bien, que estaba tranquilo. Y lo que ella le llamó la atención mucho es que se sentía mucho, un silencio total de fondo donde estaba su padre. Y bueno, y fue hablando, y el padre le dijo que estaba bien, que se tranquilice. Él ya misma le preguntó si quería que despierta a su mamá, o sea, la mujer del padre de ella, y él le dijo que no, que la deje durmiendo, y eso a ella le hizo un ruido en la cabeza y pensó que estaba soñando, que estaba delirando, y largó el teléfono, lo dejó descolgado y se fue a dormir perturbada. Ella la mañana siguiente pensó que esto había sido un sueño, una alucinación, y cuando fue a ver el teléfono, efectivamente el teléfono estaba descolgado. Y bueno, y así fue como fue pasando el tiempo. Y Marisa se iba cada vez que necesitaba mucho a su padre, como de la nada siempre sonaba el teléfono y su padre estaba ahí para darle una palabra, un consejo, o para comunicarle que estaba bien, él donde estaba, que se tranquilice, que él estaba siempre junto a ella. Y bueno, y así Marisa fue transcurriendo el tiempo. Él después, de un día para el otro, le empezó a dar como presagios de cosas que iban a suceder, y ella, no cosas masivas, sino cosas en su vida que iban a suceder, y ella sí se podía anticipar a esos sucesos. Así fue como Marisa en su pueblo se fue haciendo muy conocida, porque bueno, podía ir prediciendo sucesos que iban a pasar con un mes más adelante, o sea, un mes de anticipación. Ella ya sabía, ya sabía lo que iba a suceder gracias a su padre, que se lo comunicaba por teléfono. Y así fue pasando el tiempo y Marisa se hizo cada vez más conocida, hasta que un día el padre le dijo que chao, que era el momento de despedirse, que no era momento de seguir hablando, que él ya sentía que ella estaba bien, que ella estaba en paz, en tranquilidad, que ya había superado todo ese trauma que había tenido por la muerte de su padre. Y bueno, y así fue que ella perdió todo el contacto con él. Esto abre la leyenda de que dicen que muchas de las personas que tienen algún accidente o muchas de las personas que extrañan a su otro familiar, que, o sea, si un familiar que murió tuyo muere y te sigue extrañando, de alguna forma se puede comunicar. Algunos dicen que, bueno, por el pensamiento, otros dicen que mediante la señal blanca de la televisión o mismo por el teléfono, como le pasaba a Marisa. Por eso está la leyenda hoy en día sobre Marisa y puntualmente sobre la leyenda de que las personas que nosotros perdemos todavía se pueden comunicar con nosotros mediante el teléfono. La linterna mágica. Salir a intentar. Quiero creer que detrás de los árboles hay otro camino. Salir a intentar. Quiero sentir que más allá de las olas los barcos siguen su curso. Salir a intentar. Quiero poder afirmar que todas las noches recuperarán sus lunas. Salir a intentar. Salir a intentar. Salir a intentar. Que el sol despejará las mañanas. Que el sol despejará las mañanas. Que el camino inicia cada vez que quiera. Que el camino inicia cada vez que quiera. Que hay otras manos esperándome. Que hay otras manos esperándome. Salir a intentar. Salir a intentar. Cecilia Curea. Es la Lintar, con sí, tilde en la E, lintarmagica.blogspot.com. Vamos. www.lalintarmagica.blogspot.com. La Lintar. www.lalintermagica.blogspot.com. Hoja que marca el curso de la noche, el filo de una esquina traicionera, vendedora de historias transhumantes disueltas en la bruma. Nadie pasa a través de la muralla, nadie espera ya el soplo de la brisa a las 5 de la tarde. La arena te ha poblado los recuerdos, devuelve el bofetón a los alicios, enciende la linterna. Ayer éramos más, un ejército de desesperanzados, cómplices de la noche, alcohol en el paseo y 23 ramas absurdas y árboles caídos ebrios, también desencantados. Ayer éramos niños, de milagro escondido en los bolsillos y canción recitada como un himno. Ayer pintamos muros o creímos hacerlo. Escribimos consignas en el forro de los libros de historia, al pie del alma mater. Soñábamos soldados, pastelitos, caravanas y éramos más. Llovía cántaros sobre la suciedad de las fachadas, siglos de polvo, hollín, conspiración del tiempo. Luego, la desbandada, hoja que marca el curso del olvido. Linterna que se enciende o que se apaga, según quien le haga el guiño. La linterna mágica. Vamos, que se termina. Dale, apagala. Leonel Córdoba. Blanca Curia. Jonathan Caña. No te vayas, no, no, no. Un amigo busco yo. Mira que vuelve. No te vayas, no, no, no. Un amigo busco yo. No te vayas. Apagala, la linterna mágica. ¿Te convencí? Ay, apagá la linterna. Textos de hoy, poema Linternas de Odette Alonso. Vayan pasando, señoras y señores, de Eduardo Galeano. Un poeta salió sin linterna, Sor Juana Inés de la Cruz. Para quererte mejor, de Jaime Barilco.